www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Estamos en este fin de semana, hoy cerrando y dando gracias nuestra fiesta patronal, la fiesta de la Madre de Dios, la Virgen del Carmen. Al final de la misa haremos nuevamente la subida de esta imagen histórica que nos acompaña desde el comienzo de nuestra fundación. Volverá a su camarín. María está en el cielo, pero también está con nosotros. En el corazón de la Virgen, y en particular para nosotros de la Virgen del Carmen, estamos todos. Todos estamos acá incluidos. Nadie queda fuera en este día que es un día de acción de gracias, como todo domingo, pero de un modo especial con este marco del final de la fiesta, ¿no? Bueno, y ahora nos toca el caminar en lo que hemos reflexionado, porque hemos tomado este tema de la palabra a partir de los textos que nos dejó el Papa Benedicto. Descubrí que la palabra de Dios es el lugar, es nuestro lugar familiar, es nuestra casa, como lo vivía María. Descubrir que la palabra de Dios es nuestro estilo de vida, nuestra forma de discernir, de decidir a la luz de la palabra. Y es por eso que mirando el corazón de la Virgen y mirando estas lecturas de hoy, creo que podemos ya desde ahora, después de la fiesta, pedirle que ella interceda por nosotros para que podamos realmente el campo de nuestro corazón, el campo de nuestro corazón que a veces está dividido entre el bien y el mal, que a veces no podemos dar todo el fruto que quisiéramos, que a veces no podemos ni siquiera llegar a cumplir los buenos propósitos que nos hacemos, pedirle a María que nos ayude a dar fruto. Y si hay algo malo, si hay cizaña en nuestro corazón, pedirle a ella que nos ayude a erradicar y a no dejar que domine nuestra vida el mal, sino que prevalezca el bien en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que intentemos. Mientras tanto, tenemos que ir custodiando nuestro corazón, sabiendo que hay por ahí debilidades, inclinaciones que nos pueden alejar totalmente de Dios y de nuestros hermanos. Estar atentos, estar vigilantes, un poco lo que nos dirá después el Señor la próxima semana. Estar atentos porque esa es un equilibrio que hay que mantener teniendo en cuenta la actitud de Jesús, que nos fortalece, y viviendo profundamente el día a día, lo simple, lo cotidiano, lo pequeño desde lo interior. Llevar en nuestro corazón la ley del Señor. Así que esto le podemos pedir a la Virgen del Carmen para que continuemos en este camino sabiendo que ella intercede por nosotros para que podamos cumplir la palabra de su Hijo. Si hay algo que nos va a recordar, y son las últimas palabras que en los evangelios están citadas de la Virgen, hagan lo que Jesús les diga. De eso se trata, para que la palabra de Dios realmente sea nuestra casa, como lo fue la casa de la Santísima Virgen, ¿no? Y bueno, y por último, como decíamos, gracias a María, porque está con nosotros. Gracias porque inspira a todos, nos inspira mucho ambiente familiar, la Virgen del Carmen. Ella es toda de Dios y nos hace a nosotros también todos hermanos. Es tan lindo ver cómo la Madre congrega, nos congrega, cómo acá tenemos en María, nuestra patrona, como un factor, podemos decir, aglutinante de nuestro cuerpo social como formoseños. Qué importante resaltarla siempre, conocerla cada vez más, amarla y sobre todo imitarla en su escucha y práctica de la palabra. Que así sea, hermanos. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.